Bueno, les decíamos que los camioneros bloquearon, camioneros privados, ¿no? Bloquearon la usina de Felipe Cardoso en la jornada de ayer. En realidad dice que estaba liberada la entrada a la usina. Ahora vamos a hablar con Washington Rijo, integrante, representante de los camioneros que manifestaron ayer. Pero es cierto que hay diferencias con la intendencia. Y están representando a más de 300 familias estos camioneros, ¿no? Que se movilizaron en el día de ayer. La intendencia de Montevideo, al parecer, le dijo al diario El País, hoy aparece en el diario El País, un titular en donde dice que los camioneros no quieren poner GPS. Me parece que solo eso no es, que son los costos que tienen para volcar en la usina y otros costos que acarrea todas las reglamentaciones que pide la Intendencia de Montevideo. Pero la Intendencia dice que le dieron hasta el 1 de junio sin pagar nada, porque sería una franquicia que les dan para que se pongan a punto para después del 1 de junio, sí, empezar a pagar. Pero ya estamos en contacto con Washington Rijo. Buen día, Rijo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, impecable. Bueno, cuénteme. Si lo escucho, lo Ayer escucho. estuve en una reunión después de 18:30 en la intendencia, en el piso 3, Ajá. con el director Guillermo, y bueno, lo que él dijo que habíamos trancado, no trancamos en ningún momento porque había paso para que los camiones entraran a descargar, ¿está? Y bueno, nosotros lo hicimos porque no encontramos la medida de poder seguir trabajando. Ellos tienen un sistema que ellos entre ellos no se reúnen, parece que fuera un teléfono descompuesto, la parte de medio ambiente con la parte de la usina y con la parte de movilidad urbana. Ellos no quieren que trabajemos desde las 11 de la noche a las desde las 8 de la noche, digo, perdón, a las 11 de la mañana. ¿Verdad? Desde las 20 a las 11 horas. Sí. Nos quedarían 4 horas hábiles para trabajar, desde las 7 a las 11, que es el horario de la construcción. Bueno, después nos quieren marcar por dónde tenemos que ir y por dónde podemos salir y por dónde no podemos entrar. Totalmente, nos hace una congestión total porque no nosotros nos movemos con vehículos doble eje, ¿verdad? Camiones de 23.000 kilos de carga. Para poder sacar la cantidad de escombros que tenemos que sacar. Ellos no cuentan con lugares específicos, lugares porque Montevideo Rural todavía sigue, Montevideo Rural grande, Montevideo Urbano está chico, porque ya no quedan espacios donde poder tirar material, donde poder perder un escombro, una tierra, y planteamos la posibilidad de empezar a rellenar canteras, que es donde podemos acceder o podemos dar paso al GPS, ¿tá? Para que nos controlen dónde tiramos el material que levantamos. Pero ellos sí tienen miedo de que cuando se haga el vertido en las canteras, se transforme en un basurero. Pero cuando yo le expliqué al señor, ¿tá? Que si tú tenías un GPS que me controla y hay una cámara en el lugar donde estamos tirando, el camión que vaya con basura que no sea escombro o tierra, multalo. Pero no creo que nadie esté dispuesto a que lo multen, ¿verdad? Por no querer llevar verdaderamente tierra o escombro. O sea que ustedes están aceptando el GPS, entonces. Y, o sea, ellos Yo tienen digo, como medida que Washington, yo le pregunto porque digo, la intendencia está poniendo una regla a los camiones que son privados, ¿no? Digo, seguro. El tema es que, por un lado, si tú lo miras, o sea, también la intendencia tiene razón, porque si tú le das rienda suelta a todo esto, la gente te carga un camión de basura y te lo tira a la frenada de la intendencia. Está bien, sí. No dejemos de reconocer que somos uruguayos, ¿tá? Pero también hay que reconocer que como uruguayos que somos queremos trabajar y queremos hacer las cosas de la mejor manera posible para que el país siga adelante, porque el país hoy está bien. Hay mucho trabajo. Estamos trancados en este pedacito acá del que hace la demolición, la excavación y el retiro. Ese es el que está trancado hoy. Y por ende, se está yendo gente al seguro de paro porque las empresas constructoras, al no tener el espacio físico pronto para empezar a levar a construir, están mandando gente al seguro de paro. Sí. Bueno, Washington, y con respecto, dice que no están cobrando nada, ustedes no están pagando nada hasta junio, ¿es así? Pero también hay, porque no hay una buena comunicación, no hay una viabilidad de comunicación entre ellos. Fueron 5 o 6 camiones a descargar en la usina y arriba la balanza lo tuvieron que rechazar porque nos querían cobrar. Pero tenemos el permiso. No, pero no, porque a mí no me llegó la comunicación y, bueno, entonces esa gente no pudo descargar. Bien. No hay una afluencia, no hay un diálogo fluido entre ellos. Entonces nos están coartando a nosotros. Bueno, ¿cómo quedó entonces la cosa? ¿Cómo sigue esto? ¿Va a haber otras reuniones? Otras reuniones, porque el director se va a reunir con la gente de movilidad, a lo cual nosotros le pedimos de reunirnos nosotros con todos ellos. Porque ellos tienen una realidad de escritorio o oficina, como le llamamos nosotros, y nosotros tenemos una realidad del diario vivir. Sí. Que son distintas. Porque bueno, si tú a mí me mandas a trabajar con una computadora, se me va a complicar un poquito. Y si nosotros a ellos los mandamos a trabajar con camiones, tal vez también se les complique. Entonces, en un diálogo, en compartir ideas, capaz que por ahí andamos muy bien. Bueno, usted entonces es positivo de que esto se va a encontrar una solución en los próximos días. Sí, sí, sí. O sea, de parte nuestra, sí, y pienso que de parte de la Intendencia también, porque ayer les afectó mucho el entorpecimiento que les generamos, y aparte la prensa, ¿no? No, ellos no quieren prensa. Muy bien. Bueno, Washington Rijo, quedamos a la orden, esperando a ver una pronta solución, entonces, para que puedan trabajar todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención, y porque sabemos que la difusión que nos dan ustedes para comunicarle al país y a la gente es importantísima. Muy bien. Washington Rijo, buenos días y muchas gracias. Del mismo modo, pasarlo muy bien y muy buena jornada. Gracias. Será Washington Rijo, entonces, de los camioneros privados que bloquearon ayer la usina de Felipe Cardoso.